quiero dormir, quiero permanecer despierto y pensar. Cuando usted esculpía y las cosas no le salían bien, ¿se daba por vencido? No, jamás. Pues yo tampoco.